Hola, muy buenas noches. Hoy es el viernes 17 de marzo de 2017. Cerramos esta semana que ha sido de información interesante. Les comento que en particular hoy se ha producido pues un hecho que es significativo de cómo se van moviendo las cosas rumbo al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, con el gran pendiente histórico, jurídico, ético y social de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que no solo no aparecen, sino que, en general, me río porque nuevamente se interrumpe la transmisión a través de Facebook, a pesar de que estoy en una circunstancia con una gran, con buena conexión de internet. Sin embargo, se ha vuelto a suspender por esta vía de Facebook en vivo. Bueno, déjenme tratar aquí de componer nuevamente el asunto, pero les comento pues que hoy hubo una visita de un alta funcionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la idea de escuchar la postura del gobierno mexicano respecto a este proceso inconcluso en el cual sigue buscándose conocer una postura aceptable de parte de los miembros del gobierno mexicano. Retomo aquí en Facebook en vivo esta transmisión en la cual hablaba acerca de que hoy se produjo una visita de funcionarios mexicanos y de familiares de los 43 ante la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer el avance de las investigaciones después de 30 meses de esos sucesos que, lo decía momentos atrás, constituyen la principal deuda, el saldo histórico, ético, político y social de la administración de Peña Nieto. A pesar de las múltiples evidencias, pues se volvió a cortar la transmisión por Facebook en vivo. Bueno, pues a pesar de todas las de todo lo que alegue y lo que dicen los representantes del gobierno mexicano, lo cierto es que no se han producido los avances ni se ha demostrado una voluntad política de investigar y llegar al fondo de los asuntos, sino todo lo contrario en realidad, porque el gobierno federal mexicano se ha esmerado en ocultar evidencias, en poner trabas, en disolver documentos, instancias, circunstancias que pudiesen permitir llegar al fondo de este proceso histórico. Sin embargo, hoy el representante principal dentro del grupo de funcionarios de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y de Relaciones Exteriores, Roberto Campa, subsecretario de Gobernación, dijo que debería escucharse, reivindicarse, atenderse la verdad histórica, lo dice sin comillas, las comillas las pongo yo, la verdad histórica acerca de la manera como supuestamente desaparecieron estos 43 jóvenes en las inmediaciones de Iguala, específicamente en un basurero de Cocula. Es terrible esta pretensión, porque de diferentes maneras se ha ido comprobando que no existe tal evidencia de una verdad histórica, sino todo lo contrario, la construcción de una mentira, de una farsa, de una manipulación. La única prueba, entre comillas, que ha sido la piedra angular sobre la cual se ha construido esa presunta verdad histórica es la que proviene de esa escena absolutamente inaceptable en la cual Tomás Cerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, sacó de la cárcel, sin tener derecho a ello, sin dejar constancia de ese movimiento, sin presencia de ningún abogado, sacó a uno de los acusados y lo llevó al mismo lugar donde al siguiente día encontrarían una bolsa con restos humanos. La genealidad de esos restos estaban de una cierta manera. El único diferente, según expresaron los peritos argentinos de antropología forense, el único irregular en esa circunstancia es aquel que corresponde a uno de los estudiantes de Ayotzinapa. Esa fue la única manera, y a partir de ahí se construyó todo, con un solo hueso en una bolsa en la cual había otros restos que no correspondían ni en tamaño, ni en antigüedad, ni en la manera de tratamiento térmico que tenían, no correspondían más que este era el único, y fue encontrado en un mismo lugar donde un día antes el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, llevó de una manera irregular o tal vez delictiva a un detenido que había sido torturado, según los propios testimonios oficiales, que había sido torturado horas antes, lo llevó a ese mismo paraje donde supuestamente encontraron, sin que hubiera una cadena de custodia adecuada. Nadie encontró ese camino, nadie encontró esas pruebas y esas circunstancias. Pero bueno, sobre eso es sobre lo que se mantiene. Esto cobra una especial importancia porque justamente ahora se pretende utilizar, enderezar el dardo de Ayotzinapa contra uno de los candidatos presidenciales, el que va a la cabeza y al que no hayan cómo frenar, que es Andrés Manuel López Obrador, y tratan de enderezar en su contra todo lo relacionado con Ayotzinapa. Si alguien tiene que responder sobre este asunto es justamente el gobierno federal y también las instituciones castrenses. El grupo interdisciplinario de expertos independientes estableció claramente que varios de los militares que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, la noche de Iguala, no respondieron a los interrogatorios o intento de interrogatorio que pretendía hacer la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno federal por la vía de lo que acordaron que fuera la instancia de investigación, que era el llamado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En fin, les comento todo esto, pero pues es un día en el cual hay mucha información. Leo por aquí algo de lo que me comentan, y Peña escondiéndose en el baño como siempre, Cerón Murillo Camada del PRI para 2018, la verdad histórica revive gracias al padre provocador de Nueva York, es un tema polémico, yo prefiero saltarlo, fue el ejército, culpables del delito de desaparición forzada son Murillo Karam, como el asesino Tomás Cerón. Salvador Cienfuegos protege bastante bien a sus militares. Cerón igual a Sembrón. Claro, don Julio hoy tiene un aire de santidad. ¿De veras así a lo de santidad? Cuando menos déjeme caminar primero por beatitud. Primero de beato y luego ya a una etapa de santidad. Criminales con uniforme. Saludos de Torreón, ¿nos visitarás este jueves? Sí, estaré el próximo jueves a las 11 de la mañana. Si las líneas aéreas nos lo permiten, salgo a las 8:30 de la mañana de la Ciudad de México y llegaré por allá para estar a las 11 en el auditorio, en el Teatro Isauro Martínez, en el gran teatro bello y histórico de Torreón, Coahuila, el Teatro Isauro Martínez. Ojalá y estén por ahí. Va a estar también mi amigo y paisano Gavino Palomares interpretando algunas canciones, y ahí recibiré la presea John Reed, que mucho me honra por lo que significa el trabajo como reportero de ese gran personaje John Reed, y por otra parte, pues porque lo otorga un grupo de universidades, de grupos de defensa social, de activismo, y eso me impulsó a aceptar esa medalla que será entregada este jueves a las 11 de la mañana en Torreón, Coahuila. Bien, por aquí algunos comentarios referentes a si fuera parte del sistema no lo atacarían como lo hacen. Cuídate, Julio, me manda saludos a mi gente de Coahuila, Torreón, saludos a la gente de Vic Casillas. Felicidades, me mandan muchas gracias y todo reinicia sin la menor vergüenza, gracias a la impunidad. Ojalá y el ejército algún día se dé cuenta que también es pueblo. Sobre su cabeza se ve el reflejo de la luz y parece usted un santo. Ah, bueno, pues entonces recibiré esos rayos divinos, aunque sean de luz artificial y de un foco de 60 watts o algo por el estilo. Gracias, Alianza SDP Televisa. Bueno, hoy en las redes ha habido, en internet, en Twitter, ha habido una intensa discusión acerca de esta alianza entre SDP Noticias y Televisa. Televisa que compra el 50% de este que es el sitio digital más leído después del Universal. Es el segundo en cuanto a visitas de usuarios únicos y ahora lo adquiere Televisa. Es algo interesante. Creo que el lunes podré abundar más sobre el asunto, pero saludo a mi mamá Julio, te está escuchando, se llama Ofelia. Saludos a doña Ofelia, mamá de Bernova N. Saludos, doña Ofelia. Mucho gusto en que me esté viendo por aquí. Este domingo gana el América. Bueno, digo, ¿por qué ese tipo de cosas? Como luego dicen algunos, estamos chupando tranquilos, pues ¿por qué meten ese tipo de cosas? Escuchen una plática de Anabel Hernández sobre la investigación previa a la verdadera noche de Ayotzi. Arriba el Santos, y arriba el Santos, y arriba el Chivas también, las dos. Ayer, por cierto, en la conferencia que hubo en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor Raúl Trejo del Arbre, en su exposición seria, documentada y académica, dijo que, por ejemplo, si todos los seguidores de una cierta cuenta le fueran al Pumas, por considerar que era el mejor equipo, bla, bla, bla, y yo interrumpí y dije, bueno, y o el Chivas, que ese sí es el verdadero gran equipo, y ya no dije Santos, porque ya hubiera sido una excesiva rudeza innecesaria. Bien, les decía, lo de SDP Noticias y de Televisa ha llamado mucho la atención, porque aun cuando es evidentemente un asunto entre particulares, es un asunto de dos empresas privadas que tienen todo el derecho a hacer las alianzas que quieran, pues no deja de ser significativo que la gran maquinaria de control mediático que había sido Televisa y que ya no encuentra un camino en su propia pantalla tradicional, le ha caído el nivel de su audiencia, su credibilidad no está en una verdadera bonanza, pues entonces ahora está buscando el camino por las redes digitales y ha encontrado el nicho con SDP Noticias, que tiene un buen número de seguidores en Facebook. Por ejemplo, su página tiene 3.975.000 seguidores, en fin, entonces pareciera que Televisa está buscando ese camino y que SDP Noticias está poniendo su plataforma para esa alianza que desde mi punto de vista va con la vista puesta en 2018 por varias razones que yo creo que este lunes podremos ampliar, podremos analizar. Pero por lo pronto ya ha habido una guerra de descalificaciones, gente que dice que deja de seguir SDP Noticias, otros que ven con beneplácito esa alianza, de todo. Y bueno, Federico Arreola, que es el director y propietario ahora al 50% de SDP Noticias, pues en la polémica y en el centro de la discusión, como les suele gustar a Federico Arreola, a quien estimo en lo personal, quien creo que tuvo un mérito empresarial al hacer crecer este que fue originalmente el Sendero del PG, un blog de información política importante en 2006, pero que iba en declive y que, según lo que conozco en una versión de primera mano, pero yo no soy quien va a dar los detalles, fue comprado en unos miles de pesos por Federico Arreola en condiciones, pues de rescatar o comprar algo que estaba en declive. En fin, esos son algunos de los datos sobre este SDP Noticias que de ahí creció a convertirse en un fenómeno mediático de mucha presencia y mucha importancia en términos numéricos de seguidores, de lectores, de usuarios únicos. Lo que nació en apoyo del PG hace rico al Arreola traidor como muchos. Televisa solo busca manipular a como dé lugar. Dinero es su color, es como vender tu astillero a Televisión Azteca. No, no, no, eso nunca. Televisa ha bajado por falta de credibilidad. ¿Saldrás en debate con Federico Arreola en Televisa? Pues no, digo, ya lo saben ustedes, cuando a mí me invitan y las condiciones son adecuadas, yo voy a cualquier lugar a debatir donde yo pueda decir lo que pienso sin ninguna limitación. Eso, si me invitan a Televisa con Federico o con quien sea, yo voy con gusto, pero ya veremos qué es lo que sucede. Julio, gracias por tus comentarios, nunca me pierdo tus charlas astilladas, me dice Vic Casillas, a quien ya saludamos hace rato por ahí. Julio, sin miedo, la gente tiene que dejar de delegar a papá gobierno, nunca nos decepciona, maestro. Arriola y Zavala, doble moral. Bueno, pues por ahí andan las cosas, los comentarios en este viernes, en el cual, como siempre, les agradezco mucho su atención. Me envía saludos desde California, Josecito Al. López Obrador para presidente, AMLO amenaza para el PRI en 2018. Demanda masiva por censura, MBS Aristegui. Eres coahuilense distinguido. Pues nací en Torreón, Coahuila, siempre lo he dicho con mucho orgullo. Crecí en San Luis Potosí, soy ciudadano adoptivo de San Luis Potosí. Y mi vida se mueve entre la Ciudad de México, en fin, pero nací en Torreón, Coahuila, soy orgullosamente coahuilense. Saludos desde Salinas, California, envía Octavio CAP17. Saludos y felicidades por su programa en Periscope, cada vez somos más. Saludos desde Boca del Río. SDP no hubiera crecido tanto sino por Obrador. No estoy seguro, pero habría que verlo. Saludos, paisano potosino, dice Gerardo. Si en 2018 hay otro fraude, me autoexiliaré a Siberia. Bueno, saludos desde Iztapaluca. Bien, pues muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto. Nos vemos el próximo lunes en estas frecuencias astilladas. Gracias y saludos desde la tierra del fugado hijo del azul, me dice alguien por ahí. La Laguna, te esperamos, me dice Raúl Rodríguez Vidal. ¿Cómo no? Mañana publica La Jornada, no, sábados y domingos. Permito que el auditorio descanse y esos dos días. ¿Cuánto le cobran porque Twitter le ponga la AVE en su cuenta? No, no la venden. Uno tiene que solicitarla, ellos valoran y deciden si la aprueban o no. Yo ya solicité, di mis razones, creo que tengo suficientes para recibir esa palomita de validación, pero bueno, no lo han decidido y es una facultad discrecional de Twitter otorgarla o no a quien decida. Bueno, nos vemos el lunes. Gracias, pásenla bien este fin de semana. Hasta luego.